7:57 en la temperatura actual, 10 grados centígrados. Nos vamos a ir a algo que habíamos adelantado al comienzo del programa y tiene que ver con una denuncia que realizó en INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, Lautaro Jiménez, precandidato a gobernador por el Frente Izquierda de los Trabajadores y senador con mandato cumplido, en relación a los dichos de Miguel Ronco, intendente de Rivadavia, sobre el ITENAUL, sobre todo sobre los trabajadores y trabajadoras de la educación. Para hablar mejor del tema, está Lautaro esperándonos. Buen día, Lautaro. Creo que no nos... Todo hablar con ustedes. Ahí se nos cortó un poquito, pero creo que te tenemos ahora, Lautaro. Gracias por la comunicación, Lautaro, y comentanos primero sobre esta denuncia realizada en el INADI. ¿Cuál es su argumentación? Hola. Bueno, ¿sí? ¿Nos escuchás? Sí, ahí sí, se escucha mejor. Ahora sí, ahora te escuchamos muy bien. Sí. Te escuchamos muy bien. Bueno, Lautaro, bueno, te decía ¿cómo que... ¿Cómo estás, Darío? Bien, un gusto bien. Hablar con ustedes. muchas gracias por el contacto. Sabemos que tenemos unos minutos para charlar contigo. Queríamos ver esto, esta situación. Ayer lo pasamos al audio de... Bastante impasable, ¿no? Pero lo pasamos para saber de qué se trataba y escuchar las voces de estos... de este intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, manifestándose en contra de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Comentanos un poquito cómo fue el proceso de la denuncia, cómo la llevaste a cabo. Mirá, nosotros presentamos el día de ayer una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, mostrando estas expresiones que hizo Miguel Ronco en el contexto de una campaña electoral y tratando de transmitir la gravedad, ¿no? Porque no se trata simplemente de cuánto nos podamos sentir agraviados, ofendidos, quienes todos los días tratamos de dejar lo mejor de nosotros en las escuelas para apostar a la educación de los chicos y mejorar la situación de la comunidad educativa, sino que esto contribuye a una situación de violencia que lamentablemente nosotros vivimos muchas veces en las puertas de las escuelas, en las aulas, y frente a lo que hacemos un enorme trabajo para tratar de mostrar que es a través del respeto, a través del diálogo, a través de la no violencia, que se tienen que abordar este tipo de debates o posiciones en relación al rol de los docentes, a la situación de las escuelas. Entonces, que desde un poder tan alto de la política provincial, como es un intendente, un precandidato que de hecho muy probablemente sea senador provincial, se hable de esta forma, se legitime esa forma de tratar a las trabajadoras y trabajadores de la educación, genera un daño muy grande, muy grande, muy grande, porque eso llega a la comunidad, ratifica lo que muchos lamentablemente piensan en los peores términos y luego recaen situaciones de las cuales estos señores no se hacen cargo tampoco, ¿no? Porque ellos tiran la piedra, generan la violencia, generan estos discursos de odio contra los educadores y después pareciera que la culpa simplemente es de aquellos que van y golpean a un docente en las escuelas, ¿no? Entonces nosotros planteamos en la denuncia de que era importante que no se tratara como un tema más o de ratificar y rectificar estos dichos o pedir disculpas, que de hecho ya después del enorme repudio social que ha tenido lo ha salido a hacer, sino que también haya algo educativo, haya algo ejemplificador, que es lo que nosotros trabajamos con las comunidades educativas cotidianamente, hasta con los chicos. Cuando hay un daño ocasionado, es importante que el intendente muestre con el ejemplo cómo se enmienda eso. Por eso es que estamos pidiendo que haga tareas comunitarias en una escuela, que viva esa realidad por lo menos una semana viendo cómo es la realidad de la docencia, de la realidad de los chicos, la realidad de cómo están hoy las escuelas públicas, y que luego exprese si realmente sigue pensando lo mismo de todas las cosas que afirmó, que además de ser agraviantes y violentas, expresan muchísima ignorancia, ¿no? Y eso también nos preocupa a los docentes, que haya tanta ignorancia sobre lo que sucede en las escuelas y la realidad de los trabajadores de la educación. Estamos conversando con Lautaro Jiménez, precandidato a gobernador por el Frente Izquierda de los Trabajadores, senador con mandato cumplido. Sobre, para quienes no escucharon en el discurso de campaña, Miguel Ronco trató a los docentes, a los trabajadores y trabajadoras de la educación de vagos, de tramposos, ¿no? ¿Cuándo se refirió al ítem aula? Y acá, Lautaro, te quería preguntar en relación a qué pensás, porque al parecer, bueno, ya es un hecho, se ha metido nuevamente en la campaña este ítem elaborado por Cornejo cuando fuera gobernador de Mendoza y que claramente ataca a un montón de derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Qué opinión te merece que, si bien en este caso Miguel Ronco lo usó para expresarse de esta manera, esté de alguna manera el ítem aula dando vuelta, no con aquello, yo me olvidé de aclarar que sos trabajador de la educación, que sos docente también, en mi caso también, no de la manera que por ahí deseamos, pero bueno, está en campaña. ¿Qué opinión te merece que esté nuevamente en agenda? Yo veo mucha hipocresía y mucho oportunismo político, ¿no? Se habla del ítem aula porque saben que tienen un sector del electorado que le gusta y apelan a ese voto sin aportar nada de información. De hecho, desinforman y fomentan la ignorancia alrededor de cuál es la situación salarial de los docentes. Y fíjate que están muy abiertos a discutir un ítem del sueldo, pero no los sueldos de los trabajadores de la educación. Entonces, a mí me ha pasado en otras entrevistas que dicen, pero esto no es un premio a usted, por ejemplo, que trabaja. Yo soy maestro acá en la escuela Carlos Padín, y estoy desde las 8:15 hasta las 3:15 de la tarde. Estoy en jornada completa frente al aula. Me dice, pero está bien, es un premio que usted cobra. ¿Cómo va a ser un premio un sueldo de 110.000, 130.000 pesos? ¿Qué familia puede sostenerse con esos ingresos? Hay muchos ítems, incluso muchos ítems en negro que están afectando el sueldo del docente, como es la cláusula de garantía, que hace que un maestro que recién se inicia esté cobrando lo mismo que una maestra que lleva 20 años frente al aula, porque destruyeron la antigüedad del docente. Que una escuela del centro, que a lo mejor no tiene tantos problemas en su comunidad educativa, cobre lo mismo que una escuela como la mía, que es una escuela urbano marginal en los barrios de La Quebrada, aquí en el Pedemonte de Godoy Cruz. El sueldo de la profesión docente está destruido y por eso es que muchísimos trabajadores ya se han volcado a otras profesiones y faltan maestras, faltan profesores en las escuelas. Hay escuelas que van por el llamado número 20 y no se presenta nadie. ¿Por qué? Porque el nivel de maltrato es muy grande. Eso es lo que ellos no quieren discutir. Y quieren discutir esto, ¿por qué? Porque creen que tienen un voto cautivo con eso. Hacen campaña con nosotros. Son sacándonos a trompadas ante el electorado, tratándonos de, bueno, de todas estas cosas que dijo el intendente de Rivadavia, ¿no? De que somos vagos, planeros, estafadores, todo para tapar esa situación, porque ellos saben que no pueden defender ni lo que cobran los docentes, ni lo que cobran ellos, porque por supuesto, fíjate el enorme debate, lo que vos decías, todo lo que se ha discutido en la campaña esta, el ítem aula, y cuánto espacio le han dado a discutir el ítem desarraigo que cobran los políticos. Tienen dietas de casi 600.000 pesos ya, y ahora van a cobrar 700.000 en pocos días. Y además de eso, se llevan un ítem de 40.000 pesos de arriba, porque dicen que se sienten desarraigados por tener que venir de Tunuyán a Mendoza a sesionar una vez por semana. Por favor, ¿no? Es una falta de respeto. Entonces ellos lo enfocan todo desde ese nivel especulativo, electoral, para desprestigiar a los trabajadores de la educación y encubrir los privilegios políticos que tienen, ¿no? Si hablando de desarraigo, también te pregunto sobre lo que se está vivenciando en este maltrato que directamente hace a los trabajadores de la educación, pero también hace al pueblo de Mendoza, que, como decía, ya no va a encontrar en su escuela profesores, profesoras, en los hospitales médicos, médicas, porque están tomando justamente el desarraigo, el poder irse a otra provincia, no estamos hablando de otro país, para poder tener un sueldo mejor. ¿Cómo crees que va a impactar esto? Digamos, ya se está dando de manera bastante sostenida, pero bueno, no hay ningún signo de que vaya a mejorar, que vayan a abrir paritarias, que vaya a mejorar lo salarial. ¿Cómo va a impactar esto en el sistema de la educación y en el sistema de la salud acá pública en Mendoza? Yo creo que se está dando muchísimo de, ¿no? Primero fueron los profesionales de la salud, ahora los profesionales de la educación. yo contaba el otro día, o sea, mi compañera con quienes nos recibimos juntos, hicimos toda la carrera, hicimos las prácticas en la misma escuela, hoy está trabajando en San Luis, porque si no, no podría mantener a sus hijos. En San Luis le pagan muchísimo más, en San Juan están pagando muchísimo más. En Mendoza, esta hipocresía de poner el ítem aula para maltratarnos y discutir y tener a la gente entretenida con eso, lo que están haciendo es reventar a la docencia. Y ahí se ve el verdadero desarraigo, ¿no? En ignorar, en maltratar a quienes tienen que ir a trabajar a una escuela de frontera, al secano Lavallino, al Sosniado en el sur, mientras los políticos se dan premios y privilegios todos los días, ¿no? Yo lo que sí quiero plantear es que, aún así, en esta situación tan oscura y tan difícil que nos toca vivir, tenemos que tener una mirada optimista, confiar más en nuestras propias fuerzas, en la unidad, porque sí hay una forma de cambiar esto, que es cuando el pueblo de Mendoza se une, cuando los trabajadores logramos generar esa empatía y unir a la comunidad detrás de un reclamo justo, y los docentes, los trabajadores de la salud, el pueblo de Mendoza, cuando ha ganado las calles, cuando se ha unido, ha logrado cambios muy importantes, ha logrado defender cosas muy importantes como la ley 7722. Entonces tampoco tenemos que dejar ganarnos por el desánimo, porque eso también es lo que ellos quieren, ¿no? Generar todo este clima de escepticismo, de violencia, de que está todo mal, para que nosotros permanezcamos desunidos, desanimados, y que no prendamos esa chispa que realmente pueda hacer que las cosas cambien para bien, ¿no? Que es una unidad para transformar todas estas problemáticas desde abajo. Nosotros estamos haciendo también esta campaña para llevar adelante esa iniciativa, esa voz, y buscar esa unidad desde abajo para que dar vuelta a la página, ¿no? Dar vuelta a la página y dejar de estar hablando simplemente de todos nuestros pesares, de lo mal que estamos, para poder poner sobre la mesa cómo queremos cambiar estas cosas entre todas y todos, ¿no? Lautaro, volviendo al tema de la denuncia, ¿qué cauce tiene la denuncia? Obviamente nadie no va a actuar penalmente, pero ¿cómo es el procedimiento en esta denuncia que han hecho el INADI? ¿Cuál va a ser la respuesta? O sea, ¿cuándo puede llegar a ser la respuesta del organismo? ¿Cómo es esa parte? Bueno, ayer nos pidieron toda una serie de documentación y requisitos que cumplimentamos durante la jornada. Ya ingresó formalmente la denuncia y el día de hoy nuestros asesores letrados van a tratar de que el organismo les explique un poco cómo va a ser el abordaje de la misma. Mínimamente estamos esperando que nos abran una audiencia para poder ampliar, explicar estos daños que se han ocasionado y darle certezas a las trabajadoras y trabajadores de la educación de cómo va a ser abordada la denuncia, porque muchísimas compañeras y compañeros, esto se ha difundido muchísimo por grupos de WhatsApp y demás, y la mayoría de quienes nos consultaban nos decía, yo también puedo denunciar. Nosotros les decíamos sí, o sea, yo he hecho esa denuncia como un docente más, como un maestro de la escuela Carlos Padín, pero esto hay un malestar muy grande, es muy probable que estas denuncias sigan ingresando y esperamos que el INADI esté también a la altura de las circunstancias para poder abordar esta problemática y tomar una intervención que sea educativa y ejemplificadora. Nosotros no queremos venganza ni revancha, nosotros queremos que cuando se pone en debate la educación, el resultado sea educativo, que todos aprendan para bien y que las cosas no queden para mal, que no prime la ignorancia y la violencia sobre estas cosas. Y eso le estamos pidiendo al INADI. Muy bien, Lautaro, te agradecemos mucho por el tiempo. Te esperamos junto a Noelia también para poder charlar más en profundidad de lo que es la campaña como gobernador y vicegobernador en el caso de Noelia y charlar un poquito más en profundidad lo que, bueno, las propuestas que tienen como partido para estas próximas elecciones. Bueno, va a ser un gusto tomar unos mates allí con ustedes. Acá y charlar en la radio. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos comunicación telefónica con Lautaro Jiménez, es trabajador de la educación, maestro, precandidato a gobernador por el Frente Izquierda de los Trabajadores y senador, como decía, con mandato cumplido en relación a esta denuncia, Miguel Ronco, intendente de Rivadavia, sobre los hechos y dichos agraviantes, estigmatizantes, sobre los trabajadores y trabajadoras de la educación. Vamos a ir muy cerca de esto porque la verdad claramente marca un acto de violencia y desprecio muy grande.